of blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa de Sexto Continente que lunes y viernes, pues de 8 a 9 de la mañana, desarrollamos aquí en Radio María, Sexto Continente. Tenemos la costumbre de iniciarnos con un saludo, y es que ayer fue Domingo de Ramos, un día en el que el pueblo expresa su alegría para acoger la llegada del Redentor. Y es que además ayer coincidía con que, siendo 20 de marzo, se celebraba el Día Internacional de la Felicidad. Sí, sí. La Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó, pues allá por el año 2012, que el 20 de marzo se celebre, pues, el Día Internacional de la Felicidad. Es curioso esto de los días internacionales, ¿no? Parece que, pues, es una especie de calendario laico, ¿eh? Una especie de calendario litúrgico laico. Día de tal, día de cual. Día Internacional de la Felicidad, así se celebraba, ¿no?, ayer, 20 de marzo. Bueno, el mensaje enviado, tanto a Facebook como a Twitter, fue el siguiente, ¿no? La imagen del Señor entrando en Jerusalén, y el texto era: a la felicidad no se llega por el camino, perdón, a la felicidad se llega por el camino de la fidelidad, no por el de la facilidad. Jesús entra en Jerusalén, va a abordar, ¿no? Ha llegado su hora. Para esta hora había venido al mundo. Él quiere hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es la felicidad. No existe felicidad al margen de la voluntad del Padre. Pero a la felicidad se llega por el camino de la fidelidad, no por el de la facilidad. Que nosotros, esa es la trampa en la que solemos caer, ¿no? Caemos en la trampa de pensar que feliz es sinónimo de fácil. No, y no es cierto. No hace muchos días también, pues, subrayábamos en este mismo programa que la felicidad en realidad no es un fin en sí misma, sino la consecuencia de entregarse a un ideal verdadero. Cuando uno busca la felicidad por sí misma, se le escapa como el agua entre los dedos. Sin embargo, cuando uno se entrega a un ideal verdadero, por justicia, por coherencia, por verdad, la consecuencia práctica de esa entrega es la felicidad. Bueno, pues este es nuestro compromiso. Queremos una felicidad, pero no, una felicidad verdadera, no un mero estado psicológico para engañarnos, ¿no? No, queremos una felicidad que esté basada en la verdad, que esté basada en haber consumido, entregado nuestra vida, desgastado nuestra vida por lo que merecía la pena, por lo que merecía la pena. Y a veces la felicidad tiene lugar en medio de situaciones duras, duras y complicadas, como por ejemplo, pues también los cuatro ha tenido lugar, es un momento de felicidad, no exento de cruz, de los cuatro seminaristas iraquíes que se ordenaron el sábado, el día de San José, se ordenaron en un campo de refugiados en Irak, en Erbil. Son cuatro seminaristas de Caracos y de un seminario del cual tuvieron que huir en agosto del 2014 porque el ISIS, pues, tomó su ciudad, y desde entonces, pues, han estado formando, concluyendo su formación en el seminario de Arisad en el Líbano. Han terminado y le han pedido a su obispo: mire, quisiéramos ordenarnos, pues no en la catedral, como sería lo normal, ¿no? No una catedral, porque su catedral no pueden hacerlo, porque está en territorio conquistado por el Estado Islámico. Pero ellos dijeron: queremos ser ordenados en medio de los que sufren, de los que tuvieron que marchar de la diócesis, en medio de los campos de refugiados. Y el sábado, día de San José, estos cuatro jóvenes recibieron las órdenes diaconales, ¿no?, en ese campo de refugiados, en Erbil, en Irak. Y son felices, claro que son felices. Desde luego no por el camino de la facilidad, ¿no?, sino por el de la fidelidad. Y abrazando la cruz y sabiendo que la vida la arriesgan, la entregan, ¿no? Este es nuestro mensaje. Día de la felicidad, dice la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sí, pero nosotros creo que desde el Evangelio, con bastante más sabiduría que el programa de la Asamblea General de las Naciones Unidas, desde el Evangelio sabemos muy bien que la felicidad pues no es un mero estado psicológico, sino que la felicidad es la consecuencia de haber entregado la vida por un ideal que merezca la pena. Esta es la intención que queremos también estimularnos mutuamente, ¿no?, desde Radio María, para que seamos fieles, porque sabiendo que solamente siendo fieles vamos a poder ser felices. Vamos adelante con este programa de Sexto Continente, que tiene una interacción con los oyentes a través del muro de Facebook, que tiene mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, a través de una cuenta de Twitter, @obispomunilla, y a través de una cuenta de correo electrónico, a la que en el programa de hoy vamos a dar pues más protagonismo, sextocontinente@radiomaria.es. sextocontinente@radiomaria.es, pues quizás es el conducto más habitual por el cual los oyentes suelen hacer llegar sus consultas, etcétera. Y bueno, tengo que pedir disculpas porque habíamos hecho algunos programas que habían reducido un poco al mínimo las preguntas de los oyentes. Hoy vamos a dedicar monográficamente el programa de hoy pues a responder preguntas de los oyentes. Le tenemos a Yolanda en la emisora, en Madrid. Buenos días, Yolanda. Muy buenos días, monseñor. Bueno, hemos seleccionado una serie de preguntas y vamos a irlas presentando poco a poco. Adelante. Cristina nos plantea lo siguiente. Lo que le presento me trae de cabeza y ha marcado mi cuaresma de este año porque me produce rebelión tener que renunciar a lo que sé es una ocasión muy especial. No sé cómo se discierne esta situación. Somos seis hermanos y una madre de 91 años. De los seis hay tres que viven en sus casas. El cuarto, por su situación familiar, no es posible contar con él. El quinto no cuenta desde hace años porque se rompieron las relaciones con él. Y el sexto soy yo. El caso es que yo deseo irme en Semana Santa fuera para vivir estos días de modo especial junto al Señor, pero todos se hacen los ignorantes, no quieren hacerse cargo de nuestra madre, evitan el tema y dan por hecho que yo me quedo a cuidarla, como siempre, sin asumir su parte. Si les hablo de una residencia, me dicen que no, que está mejor en casa, pero claro, ocupándome yo de ella. Llevo 19 años haciéndolo. No me parece bien y me da coraje porque sé que me manipulan para llevar las aguas a su molino. ¿Cómo saber qué tengo que hacer? ¿Qué quiere Dios? ¿Me voy? Dios le pague todo. Bueno, vamos a ver. Pues la verdad es que, Cristina, yo creo que nos sirve tu consulta. Seguro que igual tu decisión la tendrás tomada, porque estamos ya casi, ¿no?, pues en la Semana Santa, pero nos sirve tu consulta también para reflexionar, aparte de que si te podemos dar a ti alguna luz concreta. Vamos a ver, yo creo que yo sin duda mi consejo sería el de decir, mira, el Señor te quiere ahí, te quiere en tu hogar, y te va a dar muchas más gracias de encuentro personal con Él, abrazando pues esa situación en la que pues tus hermanos se escaquean o se ponen de costadillo. Te va a dar mucha más gracia real y actual, ¿no?, asumiendo esa situación, que revelándote frente a ella. Vamos a ver, dos reflexiones o tres. Me parece, por una parte, que es justo, que es adecuado, que es conveniente, que también exista un ejercicio de abordar las cuestiones y de que los hermanos se sienten y que digan, oye, vamos a ver un poco cómo abordamos entre todos pues el cuidado y el acompañamiento de la madre. O sea, que se proponga claramente pues ese planteamiento es sano. Porque no abordar las cuestiones no es sano para las relaciones fraternales. O sea, es bueno el saber sentarse y abordarlas. Tú también debes de ser consciente que no todos tienen las mismas circunstancias. Entonces, pues no pretendas aplicar el concepto igualitarista, porque tú, vamos, tú estás soltera, tú eres soltera, y hay hermanos que están casados, que tienen otras circunstancias. Pues entonces, es verdad que hay que repartir entre todos las responsabilidades, pero también desde situaciones distintas. Bien. Pero luego, bien, pues luego ocurre una cosa, que pues que aunque uno intente hacer bien las cosas, pues hay tendrás hermanos que no responden adecuadamente, que no responden especialmente, bueno, desde tu perspectiva, pero incluso pensemos que objetivamente hablando, no responden adecuadamente. Y eso, de eso se puede servir Satanás, se puede servir pues para que en ti cree una desazón interior, porque yo hubiese querido pues irme pues un fin de semana, y además es que quiero irme pues oye, pues no meramente pues de vacaciones, ¿no? Sino más bien todo lo contrario, quiero retirarme a rezar, a orar, a descansar. Satanás se puede servir de ello para sembrar en ti pues quemazón interior, desazón, y para robarte la paz interior. Se puede servir de ello, de la falta de implicación de tus hermanos o de la mala respuesta de uno, para robarte la paz interior, haciéndote olvidar de que a Dios le cuesta lo mismo darte su gracia habiéndote ido, ¿no?, pues a una casa de ejercicios, que quedándote en casa por la falta de respuesta de tus hermanos. A Dios le cuesta lo mismo, es más, es hasta más probable que te dé su gracia abrazando tu situación concreta, y es hasta más probable. Y todavía lo que es peor, mira, en esta situación hasta existe el riesgo de que, como estás un poco quemado interiormente, pues que igual no le atiendas a tu madre con el cariño y con la frescura que debieras de hacerlo, porque uno igual en ese momento, pues como está un poco por dentro pensando y no se quita de la cabeza el otro, cómo se escaqueó y este se va ahora por ahí fuera y yo me quedo aquí, pues hasta igual te quita eso, cariño y frescura para estar con tu madre, ¿no? En definitiva, que hay que desenmascarar al maligno, hay que desenmascararle, porque yo desde luego no dudaría en decir, a ver, pues es que a vivir estos días con la intensidad de sabernos acompañados por el Señor. Incluso, fíjate, a veces el demonio querrá, te propondrá motivaciones santas, como me voy de retiro, de ejercicios espirituales. Mira, el demonio es tan astuto que hasta te puede proponer motivaciones santas para que te escaquees de la cruz y te escaquees de la realidad. Hay que escaquearse ahora es pues abordar el cuidado de tu madre con todo el cariño. El demonio te pondrá, es capaz de cederte en que vayas a rezar con tal de que te escaquees de este momento. Bueno, pues creo que es obvio, ¿no? Esta respuesta sé que te plantea ante la realidad de tu cotidianidad, que uno tiene un poco la ilusión también de vez en cuando de tener un cambio, que psicológicamente parece que lo necesita, parece que tal, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que sin embargo, a veces, abrazando y aceptando las limitaciones y los condicionamientos de la vida, hay más garantía para recibir el don y la bendición de Dios, ¿eh? Bueno, rezamos por ti, por tu madre y por tus hermanos, que obviamente también están llamados a la conversión, y tu mayor aportación para su conversión pues es el que seas capaz de rediseñar tu plan para el fin de semana y vivirlo con la ilusión de quedarte cuidando a la madre como si en su negativa no te hubiese dejado ninguna amargura interior. Ese será tu mayor testimonio pues de cara a su conversión. Damos paso a la siguiente pregunta. Una madre de 33 años, que tiene 3 hijos, nos escribe: mi consulta es en torno a la película Spotlight. Cuando ganó el Oscar y viendo la temática de las otras películas seleccionadas, pensé que sería un nuevo ataque contra la Iglesia, pero cuando leí los comentarios del Vaticano respecto a ella, diciendo que no era una película anticatólica, me quedé pensando bastante. Sé que la Iglesia la conformamos hombres pecadores y que todos estamos tentados, pero el tema de la pederastia y abusos dentro de la Iglesia me da mucha pena y tristeza. No sé cómo es posible que esto se tapara dentro de la misma Iglesia, porque los abusados necesitaban ser escuchados y ayudados. pecados. Sé que esto no es la tónica general de la Iglesia, pero me gustaría saber cómo es posible que suceda esto dentro del clero. ¿No hay un estudio a los seminaristas que tienen tendencias homosexuales? ¿No se les tendría que apartar de inmediato de su ministerio a los curas que cometen estos actos? Sé que el Papa ha sido clarísimo al respecto, pero ¿cómo es posible que la Iglesia no viera esos casos de Boston y pusiera una solución inmediata al respecto? ¿Qué opina usted de la reacción del arzobispo de Boston y del Vaticano frente a la película? En fin, monseñor, que solo quiero tener argumentos para defender a mi madre, la Iglesia, que tanto bien ha hecho en mi vida. Bueno, pues una madre de 33 años que obviamente pues ve con sufrimiento, ¿no?, pues que esta película Spotlight de haya ganado, una película que traslada pues un drama histórico recogido en la película, que es como una investigación sobre lo que ocurrió en la diócesis de Boston, en la que hubo un número notable de sacerdotes que fueron implicados en el pecado horrendo de la pederastia, y una actuación pues muy torpe del arzobispo de aquel lugar, que en vez de abordar el tema pues estuvo tapándolo y cambiando los sacerdotes de un lugar a otro y todavía prolongando más el tema, ¿no? Bueno, uno ve esa película y ciertamente sufre, ¿no? Sufre, pero claro, el sufrimiento está no en la película, sino en la realidad que refleja la película. Claro, me pregunta esta madre, ¿qué opina usted de la reacción del arzobispo de Boston y del Vaticano frente a la película? A ver, yo creo que la reacción ha sido la correcta, ¿eh? La reacción ha sido la de decir, a ver, no entendemos esta película como una película anticatólica. Porque la película lo que hace es denunciar la barbaridad de la pederastia y una incorrecta reacción frente a esa barbaridad, ¿no? Por lo tanto, no entendemos esa película como anticatólica, porque la finalidad también de nuestra fe católica está en luchar contra ese mal. Luego, si nosotros, nuestra finalidad es luchar contra ese mal y esa película también denuncia ese mal, pues entonces no la entendemos como anticatólica, sino que incluso su finalidad es plenamente conjugable con la nuestra. Que es cierto que igual la película debiera haber reflejado también pues no solo el mal que existió, sino también como todos los pasos que la Iglesia ha dado posteriormente para afrontar ese mal, y que de eso no dice nada y que se queda pero si la Iglesia en su reacción hubiese subrayado esto último, si la Iglesia hubiese dicho pues la película Spotlight es una película parcial porque únicamente está relatando pues un problema y una primera reacción equivocada, indigna por parte del arzobispo de Boston, pero no está subrayando la reacción del arzobispo actual de Boston. Si nos hubiésemos subrayado, perdón, si la reacción hubiese sido la de subrayar las carencias de la película, entonces ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que la imagen que la Iglesia hubiese dado, el mensaje que hubiésemos transmitido, hubiese sido: la Iglesia se pone a la defensiva. Se pone a la defensiva y no acepta la existencia de ese problema histórico. Entonces creo que a veces hay que pensar también en la manera de reaccionar, no solo la objetividad de lo que dices, sino también hay que hacer un cálculo sobre cómo va a ser acogido tu reacción. Ponerse a hacer ahora matices a esta pregunta, a esta película, ponerse a hacerle matices, posiblemente hubiese sido pues percibido como que nos ponemos a la defensiva. Entonces, creo que hay que dejar, ¿no? Hay que dejar que también la historia nos ponga a todos en nuestro sitio. Así como esta película pues saca luz sobre lo acontecido en un momento histórico, ya vendrá otro momento, o Dios tendrá otra manera y otra forma también de dar a luz, de dar a conocer la reacción, la que fue, la que ha sido, la que es, la reacción de la Iglesia ante ese mal. Y ya habrá también otra ocasión, de otra manera. Dios también ya iluminará y hará entender a la sociedad pues que, por desgracia, el tema de la pederastia en absoluto está circunscrito a la Iglesia católica. En absoluto, y que es un mal bien extendido en toda la sociedad, pero sin embargo no es el momento de que nosotros digamos, ojo, que pues que la pederastia no es, es un mal que no es exclusivo nuestro, que está más en otros lugares que dentro de la Iglesia. ¿Acaso algunos se piensan que hay más pederastia fuera que dentro? No. No es conveniente, no es prudente, no es adecuado que nosotros ahora, que la reacción oficial de la Iglesia ante la película esta del Spotlight sea decir esto, porque si salimos diciendo esto, como digo de nuevo, pues la lectura que se va a hacer es, se ponen a la defensiva y parece que, parece como si lo que les duele no es el mal de las víctimas, sino, bueno, por lo tanto, este es, yo creo que mi opinión sobre, sobre cuál ha sido la reacción del arzobispo de Boston y de los observatorios romanos ante esta película. Las preguntas que hace esta madre de cómo es posible que eso haya podido llegar a ocurrir. Pues porque existe Satanás. Porque existe Satanás y Satanás es capaz de liarnos pues hasta el fondo, ¿no? Y con respecto a los pastores de la Iglesia, pues que tienen que administrar pues el gobierno de la Iglesia, es posible que uno de los males, una de las estrategias de las que Satanás se sirve, pues es diciendo, vamos a intentar evitar escándalos, vamos a intentar tapar esto, vamos a... O también unas falsas esperanzas en abordar los temas, pues que haya un problema muy grave y que uno, en aquel momento, pues yo creo que en la Iglesia de Boston se cayó en el... en la ingenuidad de pensar de que si alguien había caído, ¿no?, pues en la pederastia, pues teniendo un acompañamiento psicológico, yendo a un psicólogo, etcétera, iba a ser eso suficiente como para poder superar una cosa así, y que con un tratamiento psicológico pues el tema ya estaba abordado y que entonces le cambiábamos de parroquia y continuaba en otro sitio. Y obviamente pues eso es una ingenuidad, ¿eh? Yo creo que la ingenuidad de cómo abordar la pederastia, unido también, ¿no?, pues a esa tentación de tapar los problemas para evitar escándalos, ¿no? Tapar los problemas, estas dos, yo creo que esas dos han sido las causas principales que explican cómo se gestionó tan mal esa cuestión, ¿no?, en Boston y en algunos otros lugares. Bueno, vamos adelante a la siguiente de las preguntas seleccionadas. Yolanda, adelante. Desde Levante nos llega la siguiente consulta. Buenas tardes, monseñor. Me llamo Ana, soy de Valencia y tengo 31 años. Escucho su programa por iVoox y tengo la siguiente consulta. Cada vez que veo las noticias me impacta mucho ver las injusticias de este mundo. Refugiados, abusos sexuales, etcétera. Y me siento muy mal por haber nacido en este país y tenerlo todo. Puedo darle a mi bebé todo lo que necesita, acostarlo en un sitio caliente, mientras tantas madres no tienen con qué hacerlo. ¿Qué podemos hacer para ayudar? ¿Cómo puedo evitar este sentimiento de culpa? Muchas gracias. Un saludo. Bueno, yo creo que el asunto no es tanto evitar un sentimiento de culpa, ¿no?, sino ver cuál es nuestra actitud, ¿no?, ante esta situación. Yo, precisamente, el día de San José, en el contexto de una marcha que hicimos víspera al Domingo de Ramos, ¿no?, al Santuario de Aránzazu, pues en las palabras que allí compartí con los peregrinos, yo creo que más o menos daban respuesta a esto que dice nuestra oyente, a esto que dice Ana desde Valencia, ¿no? Yo creo que, por una parte, el Señor quiere que tengamos un corazón que sienta, que sufra con el sufrimiento del mundo. O sea, no es malo sufrir con el sufrimiento del mundo. Lo peor sería no sufrir. Lo peor sería que uno, pues ponga el telediario, vea tantas cosas y que se haya hecho ya pues con una costra que le ha de insensibilidad. Lo peor sería la insensibilidad. O sea, por lo tanto, yo creo que nuestro principal enemigo es la indiferencia, la insensibilidad. Cuando la oyente dice, es que yo sufro porque me doy cuenta de que yo tengo para darle a mis hijos pues lo que yo observo que hay no... pues hay tantísimas personas que no lo tienen y eso me lleva a sufrir, a no sentirme tranquilo de conciencia. Bendita intranquilidad de conciencia. Esta es la primera reflexión. Porque lo peor sería que siendo testigos de todo lo que acontece en el mundo, pues seamos capaces de llevar adelante nuestra vida sin que eso nos interpele. Bendita interpelación, ¿no?, que nos deja inquietos. Bueno, eso por un lado, ¿no? Y en segundo lugar, creo que también después, lo segundo que hay que hacer es entender que no estará en mi mano todo, pero el Señor quiere que yo aporte mi pequeñez, ¿eh? estábamos precisamente meditando, ¿no?, en torno a la figura de San José, y decía, en esa homilía a la que estoy haciendo referencia, decía que hay una expresión que dice: Dios puede casi todo, tú puedes casi nada. Pero Dios no suele realizar ese casi todo sin que tú hayas puesto tu casi nada, Se refiere a que esa pequeñez, eso que está en nuestra mano, esos 5 panes y 2 peces, esa aportación que nosotros podemos hacer, ¿no?, para abordar el mal del mundo, pues debemos de entregarla, sabiendo que yo no puedo cambiar la historia del mundo, pero Dios sí puede hacer la multiplicación de los panes moviendo la generosidad, partiendo de la generosidad de nuestro corazón. Y además, mientras tanto, educarás bien a tus hijos haciéndolo, pues con un planteamiento de mayor austeridad, con un planteamiento de desprendimiento, pues quizás uniéndote a alguna asociación, pues como, por ejemplo, pues Ayuda a la Iglesia Necesitada o tantas otras asociaciones que están cercanas a los cristianos que son perseguidos, y tus hijos van creciendo y van viendo que en la familia hay un planteamiento de redimensionar nuestra vida, sabiendo que el sufrimiento del mundo está dentro de la familia, no está fuera, no es algo que vemos como quien ve un espectáculo a través del cristal. Por lo tanto, no a la indiferencia, no a la indiferencia, y confianza a la hora de poner, ¿no?, de entregar al Señor una generosidad por parte nuestra, en nuestra vida, que aun siendo limitada, sabemos que Dios va a hacer de ella pues el efecto multiplicador de la caridad, ¿no? Que creo que eso es importante. Hay un efecto multiplicador de la caridad del que Dios se sirve para cambiar el corazón del mundo. La siguiente pregunta. Tenemos a Julieta de Toledo, a propósito de lo ocurrido en la Asamblea de Madrid, en la que se votó una ley en favor de la maternidad subrogada o vientres de alquiler. Le agradecería que nos explicase los argumentos en los que se sustenta el rechazo moral y jurídico hacia estas prácticas. También le agradecería que nos explicase cómo ha quedado ahora la cosa jurídicamente tras la votación de la Asamblea de Madrid. Bien, vamos a ver. La verdad es que el tema es enjundioso, Este tema es un tema enjundioso en el que merece la pena que nos prodiguemos. Igual voy a hacer una cosa, creo que como este tema va a ser un poco más largo que los anteriores, vamos a hacer un primer descanso musical y lo abordamos a su término. Escuchamos en este momento la siguiente canción. Pedrusco traicionero es el himno de Laudes que solemos rezar el martes de la primera semana. Está cantado por Anabel Barquilla. Lo escuchamos primero. La pregunta que se nos había planteado era de Julieta desde Toledo. Bueno, y el tema es que a propósito de lo que ha ocurrido en la Asamblea de Madrid, hubo una votación, recordaréis, en la que la propia presidenta del Gobierno de Madrid, o sea, el propio Partido Popular, Cifuentes, para entendernos, ¿no? Pues ella había llevado adelante, había hecho una propuesta para la regulación en la Asamblea de Madrid de la llamada maternidad subrogada o vientres de alquiler, popularmente se le llama así, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa votación era como una alternativa a otra propuesta que se había hecho desde la izquierda, ¿no? Pues desde una ley todavía, digamos, más permisiva. Y entonces se había hecho aquí una alternativa propuesta por el Partido Popular y con el apoyo de Ciudadanos, también a favor, ¿no?, de otra manera, de regular la maternidad subrogada, los vientres de alquiler, y esa votación no ha salido porque ha habido tres diputados del Partido Popular que han hecho objeción de conciencia y uno votó en contra y dos se ausentaron negándose a apoyar la maternidad subrogada. Desde luego, un primer comentario que hay que hacer es que no únicamente nos alegramos mucho, ¿no?, de que existiesen esos tres diputados con libertad de conciencia para pensar por sí mismos, ¿no?, y no someterse a una disciplina de partido que no respete, ¿no?, una reflexión de conciencia y que sea capaz de introducir pues una ingeniería social como esa, ¿no? Que pretende rediseñar lo que es la maternidad, al margen de incluso de un debate interno, ¿no? Un debate interno en un partido político que entiendo que debiera de haber antes de llevar eso a un parlamento. Pero además es que también es absurdo que leyes como esas se estén aprobando por parlamentos autonómicos. Una cuestión como esa que afecta a la visión de qué es la familia y de qué es la maternidad y qué es la paternidad, digo yo que tendrá que tener una visión conjugada en una nación, ¿no? O sea, va a haber en cada parlamento, en cada comunidad autónoma, va a haber una concepción de qué es ser madre distinta. O sea, eso, bueno. Pero vamos, yo creo que lo principal de la pregunta de Julieta era otra cosa. Era cuáles son los argumentos, ¿no?, en los que se sustenta el rechazo moral y, por lo tanto, el rechazo jurídico, ¿no?, hacia esas prácticas. Bueno, pues yo creo que los argumentos morales es que la maternidad sustitutiva representa una falta objetiva, ¿eh?, contra las obligaciones del amor materno, de la fidelidad conyugal, de la maternidad responsable. Ofende la dignidad y el derecho del hijo a ser concebido, gestado, traído al mundo y educado por unos mismos padres, ¿eh? Es que, fijaros bien que le pone a un niño en la tesitura de no poder responder a la pregunta de ¿quién es mi mamá? O sea, no es capaz ni de responder a eso. Es la que me concibió, la que me gestó, la que ahora me educa. Instaura, de alguna manera, ¿no?, esta maternidad sustitutiva, pues en detrimento de la familia, una división de los aspectos físicos, psíquicos, morales. Es como una fragmentación de la maternidad, ¿no? Y además supone cosificar a la mujer, supone cosificarla, entendiéndola como alguien que es alquilable, ¿eh?, un vientre de alquiler, ¿eh? Es como si fuese una vasija en la que se deposita una vida, pero no es tuya, ¿eh? La pongo aquí, pero no es tuya. Es que es obvio, y además, aunque se trate de un familiar o de un amigo, que generalmente suelen ser personas a las que se les paga un dinero para hacerlo, pero incluso, aunque se tratase de un familiar que no cobrase dinero, es lo mismo. Bueno, en el fondo sigue siendo un falso argumento de compasión, porque en el fondo lo sustancial es que la unidad del matrimonio y de la dignidad de la procreación de la persona humana queda como fragmentada entre sus aspectos físicos, psíquicos y morales, ¿eh? Esos son un poco los argumentos de tipo moral. Pero es que además también jurídicamente, yo creo que muchos desconocen que el motivo por el que en este momento, pues en España, no está permitida, no está reconocida legalmente, ¿no?, la maternidad subrogada, la maternidad sustitutiva o los vientres de alquiler, hoy por hoy no está reconocido, aunque obviamente después de lo que hemos visto en el Parlamento de Madrid no nos cabe la menor duda de que lo introducirán pasado mañana, no nos cabe la menor duda. Pero es muy interesante saber por qué en este momento no lo está, porque es que hubo una sentencia del Tribunal Supremo de España del 6 de febrero de 2014 que se pronunció contra la pretensión de inscripción registral de la filiación de un niño nacido en California mediante la celebración de un contrato de gestación por sustitución que quería ser inscrito en España por dos varones casados entre sí por el mal llamado matrimonio homosexual. Bueno, pues esta pareja de española, pues sabiendo que aquí en España no podía hacer esto del matrimonio, mejor dicho, de la maternidad subrogada, fue a California. En California consiguió pues un contrato de maternidad subrogada, y una vez que el niño se lo habían entregado a través de un vientre de alquiler, el niño nació, se lo entregó, y en España pues pleitearon para poderlo registrar. Y el Tribunal Supremo tuvo pues una reflexión fuerte al respecto y denegó que ese niño pudiese ser registrado como hijo de ellos por 5 votos contra 4 de los magistrados del Supremo. Y es muy interesante el fundamento de derecho que hacen en esa sentencia al Tribunal Supremo, porque dice: en nuestro orden jurídico y en la mayoría de los países con ordenamientos basados en similares principios y valores, no se acepta que la generalización de la adopción, incluso internacional, y los avances en las técnicas de reproducción humana asistida vulneren la dignidad de la mujer gestante y del niño, mercantilizando la gestación y la filiación, cosificando a la mujer gestante y al niño, permitiendo a determinados intermediarios realizar negocio con ellos, posibilitando la explotación del estado de necesidad en que se encuentren mujeres jóvenes en situación de pobreza y creando una especie de ciudadanía censitaria en la que solo quienes disponen de elevados recursos económicos pueden establecer relaciones paternofiliales vedadas a la mayoría de la población. Menudo párrafo tenía aquel fundamento de derecho de la sentencia del Tribunal Supremo. Menudo párrafo. Es que no tiene desperdicio. Lo voy a volver a leer. En nuestro ordenamiento jurídico y en la mayoría de los países con ordenamientos basados en similares principios y valores, no se acepta que la generalización de la adopción, incluso internacional, y los avances en las técnicas de reproducción humana asistida vulneren la dignidad de la mujer gestante y del niño, mercantilizando la gestación y la filiación, cosificando a la mujer gestante y al niño, permitiendo a determinados intermediarios realizar negocio con ellos, posibilitando la explotación del estado de necesidad en que se encuentran mujeres jóvenes en situación de pobreza y creando una especie de ciudadanía censitaria en la que solo quienes disponen de elevados recursos económicos pueden establecer relaciones paternofiliales vedadas a la mayoría de la población. Bueno, o sea que la moral y la jurisprudencia tienen mucho que ver y tienen que estar iluminadas una por otra. El discernimiento jurídico de cuál es el bien común tiene que estar abierto a los valores éticos, y en esta sentencia pues obviamente hay valores éticos que la iluminan. Luego además somos conscientes de que en la historia se han dado casos que todavía terminan por clarificar las cosas, ¿no? Por ejemplo, recordáis que en Asia existió un caso concreto en el que un matrimonio de Australia llevó a cabo pues una maternidad subrogada en la que venían gemelos. Uno de los gemelos pues tenía algún tipo de deficiencias, de discapacidad, y entonces los padres que habían alquilado ese vientre a la madre alquilada le dijeron que tenía que abortar, aquel gemelo que en la ecografía se veía que tenía algún tipo de discapacidad, abortarlo y quedarse únicamente con el sano, que a mí me entregas el bueno, el otro lo abortas, el otro lo abortas. Pero la madre no pasó por ahí. Y entonces ella decidió no abortarlo, sino quedarse con el que el matrimonio alquilante no estaba dispuesto a llevárselo, ¿no? Eso se hizo público, fue un gran escándalo, y esa mujer alquilada lleva adelante la educación de ese niño que nació con, ciertamente la ecografía sí tenía razón en que venía con determinadas deformaciones o discapacidades, y esa madre lo está educando, y en este momento esa madre está recibiendo fondos de solidaridad de donantes que le hacen llegar sus ayudas para que ella pueda educarlo. Hay un fondo que ha recogido 160.000 euros para que esa madre pobre, que fue madre de alquiler, que se negó a deshacerse de un niño porque venía con deformidades, pueda seguir educándolo, ¿no? O sea, vaya líos que se pueden llegar a generar pues con la llamada maternidad subrogada. Bueno, pues esto es un poco, digamos así, brevemente la respuesta, ¿no?, a la pregunta de Julieta. Adelante con la siguiente consulta, Yolanda. Mireia de Córdoba pregunta: siempre me ha impresionado la expresión del Magnificat, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Bueno, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. Es verdad, es verdad que pues muchas veces se ha hecho la reflexión de que ese cántico de María es un cántico que no es meramente espiritual, ¿no?, en el sentido de espiritual como si fuese una visión religiosa desencarnada de la realidad, sino que el cántico de María tiene implicaciones, ¿no?, tiene implicaciones de denuncia social, tiene implicaciones que podíamos llamar revolucionarias en el sentido positivo de la palabra. Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. ¿Cómo aplicarnos nosotros, ¿no?, esa expresión de María? Bueno, alguien dijo que al Titanic le hundió un iceberg, y que a los portaaviones, pues mira, pues les hunde un torpedo, ¿no? Pero que, sin embargo, cuando uno es humilde, cuando uno es pequeño, no como un Titanic, no como un portaaviones, ¿no?, sino cuando alguien es pequeño y humilde, como un taponcito de corcho, pues es capaz de sobreponerse a las olas, brincar saltarín y juguetón por encima de las olas sin que nadie le hunda, sin que nadie le hunda. Los portentados y los poderosos sí serán muy poderosos, pero de alguna manera igual son más vulnerables, son más vulnerables a determinadas pues ataques exteriores, ¿no? Y sin embargo el que es pequeño, pues igual determinados ataques a él no se van a dirigir, y es más, igual es capaz de flotar más fácil, ¿no? Igual es más fácil que flote un taponcito de corcho que un transatlántico, O sea que ese cántico de María, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes, también es una llamada que nos demos cuenta de que a veces bendita pequeñez y bendita humildad que nos hacen más resistentes. Cuando uno tiene mucho que defender, cuando tú tienes que defender todos tus bienes, entonces tienes un problema. El que tiene mucho que defender, muchos intereses que tiene que salvaguardar, tiene más problemas. El que en el fondo es humilde y tiene que defender lo sustancial meramente, ¿no?, pues el valor de su familia, etcétera, pues igual es menos vulnerable a los momentos de crisis, Yo creo que esa podría ser una aplicación, de esa expresión de María: derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A veces la pobreza evangélica, el concentrarnos en lo sustancial, el no tener que estar, ¿no?, pues defendiendo situaciones de poder, situaciones de pues privilegios económicos, etcétera, o sea, no, nos hace que nos centremos en lo sustancial, y eso nos haga más invulnerables, como fue el caso de María. Bueno, adelante con la siguiente consulta. Andrés de Toledo comparte: estamos viendo un espectáculo lamentable de la clase política en el que se intercambian los cromos en la búsqueda del poder. ¿No le parece a usted que tenía razón Platón cuando proponía que el gobierno debería de estar formado por los más sabios? ¿No nos iría mejor si los políticos fuesen los más sabios? Bueno, vamos a ver. Peor, ¿no? Nos iría peor. La verdad es que es difícil, ¿no?, que nos vaya peor, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que la clave para ejercer el ejercicio de responsabilidad no está tanto en la sabiduría, sino en la prudencia. Yo creo que la clave no está, para solucionar lo que está ocurriendo ahora mismo en España, no está en los tecnócratas, o sea, que existiese un gobierno que fuese propiamente de tecnócratas, que fuesen pues los más sabios, ¿no?, en cada uno. No es la cuestión. Yo creo que para gobernar la clave no está en saber más que nadie, para eso están los científicos, Sabéis esa famosa expresión de San Agustín, ¿no?: es sabio, pues que nos enseñe; es prudente, pues que nos gobierne; es santo, pues que rece por nosotros, como diciendo que hay que saber diferenciarnos los distintos aspectos de la vida. Quizás lo que ahora mismo está en juego, pues en esta escenificación de la dificultad de formar gobierno en España, yo creo que son, por una parte, la crisis de valores de fondo, y la falta de prudencia que supone el valorizar el bien común por encima de todo, pues dejando a un lado el deseo y el afán de poder, ¿no? El afán de poder que en este momento puede llegar a imposibilitar la formación de gobierno, pues porque existe pugnas tradicionales en las que son quítate tú porque me pongo yo, existen pugnas que impiden, ¿no?, pues poner el bien común por encima de todo. O sea, yo creo que es un problema de prudencia y es un problema también de falta de estar afianzados en los valores principales de la vida, ¿no? Una crisis de valores. Para ser prudente hay que amar la justicia, ¿sí? Y para ello hay que amar el bien común por encima del ego. Yo creo que esta es la respuesta adecuada a tu pregunta, Andrés. Adelante con la siguiente consulta. Desde una comunidad contemplativa que escucha este programa en diferido, se nos presenta esta pregunta. En la recreación solemos comentar las enseñanzas de los programas del catecismo que usted impartió en Radio María. Y hemos tenido nuestro pequeño debate en el que le pedimos su opinión. ¿Qué es más importante, ser amado o amar? ¿Qué es más importante, no? ¿Ser amado o amar? Bueno, la verdad es que es hermoso ver que en una comunidad contemplativa, ¿no?, pues también se hagan preguntas de este tenor. Recuerdo pues una expresión de Cabo de Villa. Cabo de Villa fue un sacerdote español, pues que tuvo también un don literario muy, muy grande, ¿no? Y decía él que nos vamos a morir sin aclarar cuál es el mayor de los dones de Dios. Si el de que Él nos ame o el que nos permita amarle. Decía, no sé cuál de los dos dones será mayor. Nos vamos a morir sin aclararlo. Si el don de que Dios nos ame o el don de que nos permita amarle. Posiblemente las dos cosas están totalmente entrelazadas, pero yo todavía me atrevería, ¿no? Me atrevería pues a decir, es que yo creo que lo segundo implica lo primero. Pienso que el don de poder amar a Dios implica obviamente que hemos sido amados previamente por Él. Por eso yo me atrevería a decir que todavía es mayor don, no solo el ser amado inmerecidamente, ¿no?, sino encima el que Dios nos haya permitido amarle como si Él necesitase nuestro amor. Es una esponsalidad la que Él tiene con nosotros, en la que pues es que parece que Dios necesitase nuestro amor, ¿no? Y Dios nos pide que le digamos te quiero, lo cual supone que nosotros primero nos hemos sabido amados por Él, y además Él se quiere hacer necesitado de nuestro amor. Yo creo que todavía es mayor amor el poderle amar a Dios que meramente el ser amado por Él, porque nos hace no meramente sujetos pasivos, sino que además también nos hace participar, ¿no? Nos capacita para devolverle ese amor con la gracia que hemos recibido de Él. Creo que esta es la reflexión que se me ocurre con respecto a esa pregunta. Damos paso a la última de las preguntas seleccionadas. Adelante. Lucía nos comparte. El otro día una persona preguntó acerca de la limosna a los pobres, ya que es imposible dar dinero a todos los que nos vamos encontrando a nuestro paso. Como es lógico, monseñor, le dijo que no era posible dar a todos, pero que una palabra siempre se podía dar. Pues bien, hace muchos años un gran amigo mío, al que estimo profundamente, me compartió lo siguiente. La Biblia dice, al que te pide, dale. Generalmente se traduce en dar limosna, pero mi amigo me comentaba que cuando esto no era posible o conveniente, siempre se puede rezar un Padre Nuestro o un Ave María por esa persona, pidiendo así a Dios por ella. De esta manera siempre les estás dando algo, aunque él no sea consciente. A mí me gusta pensar que tal vez cuando esa persona muera y llegue al cielo pedirá por mí al saber que he rezado por ella. Yo suelo hacer esto y la verdad es que me siento consolada en la plena seguridad de que Dios sabrá darle mejor que yo la ayuda que necesita. La paz. Bueno, me parece bien, de acuerdo, aunque también hay que recordar lo que dice la Escritura, ¿no? Que cuando tu hermano te dice, ¿no?, te pide de comer y tú le dices que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, pues Dios no va a bendecir una oración o una invocación a Dios que sea excusa para que yo no me implique en la ayuda material. O sea, también eso hay que decirlo. En la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento se denuncia ese que Dios te bendiga, que en el fondo es un poco excusatorio de responder concreta y materialmente a la petición que se nos dirige. Bien, pero aclarado esto, es cierto que decíamos que no siempre es posible, incluso no siempre es conveniente el que nuestra caridad se traduzca en darle a una persona lo que nos está pidiendo. A veces la verdadera caridad es no dar lo que se nos pide, sino lo que alguien necesita, que igual en realidad tiene cierta resistencia a recibirlo. tiene resistencia a lo que necesita y está pidiendo una cosa que más bien todavía está todavía pues subrayando su mal, como alguien que tiene adicción al alcohol y quiere seguir bebiendo y pide dinero para seguir bebiendo, etcétera, etcétera. Bueno, la caridad no es complacencia, decíamos, la caridad no es complacencia, sino que muchas veces es exigencia, Bueno, aclarado esto, sí me parece importante que en nuestra relación de caridad debemos de ser capaces de intentar establecer un diálogo con una persona que nos pide ayuda, que aunque sea para decirle, mira, discúlpame, pero no te voy a ayudar de esta manera que me estás pidiendo, porque es que creo en conciencia que hay que hacer las cosas de otra manera, a través de Caritas, etcétera. Aunque sea para decirle eso, creo que primero, todo pobre, todo necesitado, pues tiene la dignidad propia de alguien con que tiene que ser nuestro interlocutor, no tiene que ser alguien que mire para otro lado cuando yo pase por la calle, ¿no? O sea, debo de tener mi interlocución con él, ¿no? Y en segundo lugar, me parece que el rezar por esa persona, el pedirle a Dios, el hacer la caridad, decir, Señor, yo te pido por ella porque le he dado una pequeña cantidad porque me parecía que había que dársela, o no se le ha dado porque me parecía que no era prudente dársela, ¿no? Pero lo que sí que sé es que tú necesitas tu gracia y te lo encomiendo, ¿no? Y te pido que mi oración sea intercesora, que sea mi mejor limosna, mi mejor caridad hacia él. Pues eso me parece, obviamente, me parece importantísimo. Al que te pide, dale. Ese Mateo 5:42, pues por supuesto que también se refiere a esa oración unos por otros, ¿no? En ese deseo de ayuda que Dios ha sembrado en nuestro corazón. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue. Up through the stony ground, there's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.